Decime de qué. Bueno, estamos aquí en la marcha de los miércoles de jubilados y jubiladas y nos encontramos con jubilados de un gremio. ¿Con quién estamos charlando? Mi nombre es Víctor Cruz, yo represento a los centros de jubilados del SOMU, del Sindicato Marítimo Unido, y a la vez formo parte de la Confederación Jubilados Marítimos Portuarios, Pesca y Afines de la República Argentina. Estamos uniendo a todos los jubilados del país que hayan trabajado relacionado a los barcos y al transporte. Estamos siempre en lucha, reclamando todo lo que los jubilados perdimos y necesitamos para tener un estándar de vida digno a nuestro esfuerzo. Estamos, por supuesto, siempre con la mesa coordinadora y estamos a la vez trabajando para que todos los jubilados del país, desde Ushuaia a Misiones, tengamos las mismas calidad de vida. Por eso ayudamos también a muchos centros de jubilados del interior, que no tienen vacunas, que no tienen acceso a poder llegar a sus medicamentos porque la farmacia le queda a 5 kilómetros o a 10 kilómetros. Para eso nos apoyamos y nos apoyan los gremios marítimos. Los activos. Los activos, correcto. Nosotros somos de jubilados. Y juntos se puede. Juntos podemos hacer muchas cosas más y llegar a más jubilados de todo tipo. Por eso somos afines. Estamos también con los muchachos que trabajaron en los diques, todo aquel que haya trabajado con el mar y que a la vez nos apoyen, pueden venir a sumarse a nuestro esfuerzo y a nuestras ideas de que los jubilados necesitamos y tenemos derecho a vivir mejor. Eso es básicamente lo que nosotros pregonamos. Juntos podemos más. Juntos podemos más. Estamos muy lejos, ¿no?, de la jubilación actualmente. ¿Qué te parecen los vetos? Mirá, yo te voy a ser sincero. Los jubilados hace 1.108 miércoles que nos juntamos. Sacá la cuenta que hay 360 miércoles al año. Creo que nos estamos juntando hace mucho, mucho tiempo, porque hace mucho tiempo que nos vienen sacando y perdiendo, y desgraciadamente no hay situación real que nos haya favorecido, porque si no hoy no estaríamos en la plaza. Siempre quisimos que la gente no se queje tanto como que se tenga que unir. La unión es lo único que nos va a sacar de esto. No, yo soy de la idea de que no hay que echarle la culpa a un político o a una situación. Es la falta de unión, es la falta de comprender al jubilado que está al lado nuestro. A todos nos han descontado mientras éramos activos y hoy estamos todos en la misma. No podemos llegar a fin de mes, hay gente que, compañeros míos que han estado 30, 35 años pescando y cobran la mínima y no tienen para sus medicamentos en Puerto Madryn, en el sur, se han juntado, se ayudan entre ellos, pero eso no es el fin. El fin sería que se junten para jugar a las cartas, para enseñar a las nuevas generaciones de cómo se hace el trabajo, el oficio, de contar sus historias y de poder tener una jubilación digna y a la vez llevadera. Y hoy estamos todo lo contrario. Exactamente. No es llevadera, la gente pasa necesidades. Eso no es lo por lo cual nosotros peleamos toda la vida. ¿Y querés agregarnos algo más, estimado? Sí, mira, los quiero invitar a todos los jubilados. Al 27 de este mes vamos a hacer una milonga. Sábado. Sí, el sábado vamos a hacer una milonga para jubilados. La vamos a hacer primeramente acá en el Congreso, quizás si hay mal tiempo vamos a hacerla en un lugar cerrado, que todavía lo estamos confirmando, porque ya tenemos a todos los artistas desde el día 20 comprometidos. Ahora lo vamos a comprometer para el 27, como el Cuti Carvajal, mucha gente de folclore y tango, son los que a los viejitos nos gustan, ¿no? Y y los invitamos a todos a estas reuniones porque, como les vuelvo a repetir, unidos vamos a lograr muchas cosas y conociéndonos vamos a lograr muchas cosas. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos por tu tiempo.